no resultará. Todo en ceniza se ha quedado. Ahora recordaré, a quién le contaré, que fue bonito pero se acabó. Recordaré a quien le contó.